Yo te miro y se me corta la respiración. A partir de este momento, Dialogando Juntos, un programa de Base Política y Gestión 2020, nos encontrás en AM 1580, Radio 26 de Julio, todos los jueves de 19 a 20. Nuestros teléfonos para comunicarte, 4233-4848 y 4233-5560. Con la conducción de quienes habla, Mario Bonardi, y la ayuda de Iván Ibáñez, que debe estar llegando. Hoy llega tarde, lo vamos a poner medio ausente. Colaboran con nosotros, como siempre, Juan Lagraña, Pablo Cabedila y Carlos César. Nuestro operador, Nico Álvarez. Nico para los amigos. Nuestro Twitter, @BPG2020. Facebook Base Política de Gestión 2020. Nuestros teléfonos para salir al aire, 4233-4848 y 4233-5560. Los atiende Nico y los saca al aire. Bueno, el que ha naufragado tiembla incluso en las olas tranquilas, decía un dicho. ¿Alguien sabe cuánto pesa el temor? Para averiguarlo, debería tomarse el trabajo de pesar 3.000 millones de dólares. Porque durante el mes de julio, cerca de 1 millón de argentinos acudió al banco a cubrirse y logró sin quererlo esa cifra desmesurada. Para quien tiene miedo, todos son ruidos, decía Sofocles. La espectacular compra regocijó al kirchnerismo. Llegaron a decir que la gente no confiaba más en Macri y que este analizaba un nuevo cepo cambiario. La verdad fue un tanto simple. Muchos ahorristas reaccionaron como en los viejos tiempos ante la eventualidad de que Cristina Kirchner ganara ampliamente las elecciones primarias, 15 o 20 puntos, y garantizara así su triunfo en octubre, bloqueando la gobernabilidad e impidiera el mismo tiempo los recortes y el endeudamiento. El pánico a esa debacle no era privativo de quienes tenían ahorros. La calle estaba llena de incertidumbres y el asunto surgía en casi cualquier conversación. Si vuelven, esto vuela por el aire y nos convertimos en Venezuela. Ese era, en cierto, con algunos matices, el comentario generalizado. Pero lo cierto es que, en la intimidad, la arquitecta egipcia dice estar segura de que la política de Cambiemos nos conduce al apocalipsis y que cuando esta terrible profecía se cumpla, el último gobierno cristinista será por fin revalorizado. Uno cree lo que necesita, creer, y apuesta en consecuencia. La fe mueve montañas y las derriba. Flaco favor le hacen a la señora, en ese momento comicial, algunos de sus militantes más irracionales, que mientras se suceden extrañas, explosivos y atentados, persisten en lanzar a través de las redes sociales delirios funestos y amenazas violentas. Tratan al presidente constitucional como si fuera un gemelo de Macera, que hace desaparecer artesanos. Y fulminan a kirchneristas, más reflexivos e intelectuales, honestos, que amagan una autocrítica. El fanatismo corroe la inteligencia, dice Birman. Y el narcisismo puede ser muy peligroso. Si todo el tiempo hablo en nombre de las mayorías y resulta que estas ahora me dan la espalda, la culpa no puede tenerla ni la comunidad ni mis propios errores, sino la prensa que lava cerebros y la dictadura que le paga y alienta. Y entonces se arrastra dentro de sus mentes un cierto deseo de que el intruso de Balcarce 50 termine por confirmar los más oscuros prejuicios. Que sea un conservador fraudulento, un hambriador desalmado, un privatizador serial e incluso un represor clandestino, como quieren hacer parecer en el caso de Maldonado. Esas confirmaciones justificarían la corrupción y la negligencia propia. Antiguamente, el viejo populismo era cancelado por dictaduras reales, y ese hecho nefasto y doloroso le servía, sin embargo, para perdonarse a sí mismo, indultar sus grandes equivocaciones y reclamar luego una cierta amnistía gestionaria. No es que nosotros seamos tan buenos, es que los demás son peores, dijo Perón. El neopopulismo K es ahora cancelado por el pueblo soberano y a través de las urnas. Situación inaudita, para la cual tampoco hay manuales. Perón no conoció esa humillación del sufragio y no dejó escrito de qué manera el populismo podía explicar que se había quedado sin pueblo. El evitismo K actual confundió el caudaloso laborismo formal e inclusivo de Perón con las chapas de la Fundación Evita. Aquel peronismo había alcanzado conquistas sustentables y permanentes. El kirchnerismo regaló energía, transporte, sabiendo que eran obsequios provisorios, y creó derechos inestables y dependientes en el contexto de un Estado que degradó la educación, la salud y la infraestructura básica. Ese paraíso informal y miserable no conduce al primer Perón, sino a Santa Cruz, feudo en quiebra por tantos años de un raro progresismo con el que no se progresa. Y también al socialismo de Caracas, donde colapsó el modelo y solo brillan los fusiles, es el chavismo, es un bochorno mundial, defendido ahí por narcisos que nunca se equivocan. La complicidad con ese régimen refuerza el miedo de los argentinos. El que es temido por muchos debe tener a muchos, dice el saber popular. Qué tal a todo el público oyente? Bueno, hemos llegado un poquito retrasados porque estamos viniendo de varias actividades. Estamos llegando con unos amigos, con Rubén Cara y con Patricio Kelly. Y vamos a dejar que ellos mismos se vayan presentando. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá en la radio con amigos. Mi nombre es Rubén Cara, soy de Gleu. Tengo la gran oportunidad de participar en la lista de Cambiemos como noveno concejal. Y bueno, es una alegría estar acá con amigos y compartir un rato con ustedes. ¿Por qué partido estás? Por Cambiemos. Estoy con Carlos Regazzoni a la cabeza. Radicalismo. Sí, UCR. Sí, yo represento al radicalismo, UCR. Perdón. Ahí está. Bueno, mi nombre es Patricio Kelly, gracias por la invitación. Soy tercer candidato a consejero escolar en la lista de Cambiemos que encabeza Carlos Regazzoni. También militante y afiliado de la Unión Cívica Radical y junto con Lorenzo Funes y con Débora Mendilazú y con Marcelo Hurta somos los que representamos al radicalismo en la lista de Cambiemos, una lista que se logró cerrar creo que de una manera bastante positiva para todos los partidos que integran el frente. Y sobre todo también para el radicalismo, porque en esta lista se encuentran representados todos los sectores internos del partido, cosa que hizo que el radicalismo esté trabajando también todos juntos sin divisiones. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque uno que no conoce la parte interna del radicalismo está bueno saberlo, porque uno dice, a ver, ¿y quién es este? ¿De dónde viene acá? Y sabemos que hay distintas líneas dentro del mismo radicalismo y de distintas bases también, ¿no? Aunque después confluyen en el mismo lugar. Entonces está bueno que lo aclares también. Gente de mucha experiencia, gente de no tanta experiencia, pero con muchísimas expectativas de poder generar una buena gestión. Una consulta, Kelly. En el tema de los consejeros escolares, ¿cómo es, digamos, tenemos muy claro la mayoría cómo es el tema de la incorporación, o sea, cómo se van incorporando de los distintos partidos en las elecciones a la parte... digamos, del consejo, pero de los consejeros, ¿cómo se elige? ¿Cómo es digamos, tantos porcentajes, ¿cómo es? Sí, el tema de la incorporación al consejo escolar es un tanto compleja, si se quiere, porque uno entiende que el consejo escolar es como el primer nivel en la política, en realidad, y después viene el consejo deliberante, la municipalidad y demás. Y básicamente, o sea, llamativamente es más complejo entrar al consejo escolar que entrar al consejo deliberante. Esto se debe a la composición del cuerpo. El consejo escolar tiene 10 consejeros escolares y renuevan 5 por cada elección de medio término. Al renovar 5, el porcentaje que se necesita para ingresar es superior a 20, o sea, 20 o más de 20 por cada consejero escolar. Entonces, estamos hablando de una elección donde para lograr meter 2 consejeros escolares tenés que estar sacando más del 20% y tratar de pasar el 30% y casi llegar al 40%. Entonces, ya llegando al 40% estamos hablando de ganar la elección, pero también es difícil porque la otra fuerza, sobre todo en Almirante Brown, que gobierna históricamente Partido Justicialista, han hecho prácticamente todas las elecciones por encima del 40%. Entonces, bueno, es complejo y es difícil romper con el esquema del consejo escolar. No hay que olvidarse que la composición actual indica que hay 8 consejeros escolares del Partido Justicialista y 2 de Cambiemos. Entonces, bueno, esto se debe a lo difícil que es ingresar al consejo escolar y lo que le ha costado a la oposición al Partido Justicialista a entrar y sacar más del 20% en más de una elección continuada. Nosotros en esta oportunidad creo que tenemos la oportunidad, Cambiemos, valga la redundancia, de sacar más del 20%. Sí. De hecho, sacamos más del 20%. Sí. ¿Cómo se reparte, digamos? Porque también... Disculpame, tenemos una llamada al aire. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Con Sandra, mucho gusto. Hola Sandra, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, acá andamos, escuchándolos como siempre. Ah, muy bien, ¿sos fiel radio escucha del programa? Exactamente. Quería felicitarlos por la buena locución, cómo hablan para nosotros, para poder entender bien lo que es la cuestión política, y por el BPG 2020, por la buena labor que hacen. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias. Sandra, muy amable por tu llamado. No, por favor, la verdad que es un gusto escucharlo todas las tardes. Bueno, el gusto es nuestro tenerte como oyente. Bueno, muchas gracias. Sigan así, sigan hablando clarito para que todas entendamos. Gracias, te mandamos un abrazo grande. Gracias, muy amable, hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Bueno, una oyente, no nos deja de sorprender las oyentes que se van sumando semana tras semana, ¿no? Sabés que tienen público femenino porque dijo sigan así para que las entendamos. Así que sí, tienen un público femenino. En una época se decía a la izquierda del televisor, señora. Ustedes son, vos sos chico. Sí, me acuerdo. Te puedes acordar. Lo que yo quería esto, sí. Ponente, vos sacás el 20%, bueno, el Partido Justicialista tampoco saca mucho más del 20%, podrá sacar el 30%. ¿Cómo sigue el reparto? No, el reparto, vamos a hacer el reparto según la última elección de las PASO para que se entienda. Sí. En la última elección, con el escrutinio definitivo, el Frente de la Unidad Ciudadana sacó el 41%, lo que estaría metiendo 2 consejeros escolares completos. Cambiemos, sacó 27, lo que estaría permitiendo que entre un consejero escolar completo. Ahora bien, como las otras fuerzas políticas que vienen atrás no superaron el 20%, bien, el Frente Renovador sí. No lo superó, la izquierda tampoco. ¿Qué pasa? Esos porcentajes, por eso hago hincapié en el consejero escolar completo que entra de cada fuerza, esos porcentajes que sobran, en este caso que este 1% que le está sobrando a Unidad Ciudadana en el municipio del 40 más 1, los concejales le sobran 1%. Le estaría permitiendo meter el tercer consejero escolar. Ajá. Bien. Y estos 7 puntos que le sobran a Cambiemos después de los 20, estaría permitiendo que entre el segundo consejero escolar. Perfecto. Lo que estaría dejando un consejo escolar en un esquema de 6 consejeros escolares del Frente para la Victoria y 4 consejeros escolares de Cambiemos, lo que le estaría dando un marco de paridad. Pero, o sea... ¿Y el quinto? El quinto se lo llevaría el Frente para la Victoria. Por ah, bueno, ya metieron 2. Habían ellos pusieron 2. Ellos ponen 2 completos. Perfecto. O sea, ¿por qué? Porque sacaron 40 y sacaron, en realidad sacaron 41. Entonces, completos meten 2. porque tienen 20 y 20, 40. Cambiemos completo, mete uno, porque tiene 27, le quedarían, le sobrarían 7 para meter otro más, y al Frente por la Victoria le sobra un punto para meter el tercero. Sí. O sea, para meter el quinto, digamos. Claro, está bien, correcto. ¿Bien? Perfecto, perfecto. O sea, no. En el caso de que, supongamos que el kirchnerismo saca el... En la próxima elección saca el 38, Cambiemos saca el 32 y el Frente Renovador saca el 20, se lleva 2 el kirchnerismo, 2 Cambiemos y 1 el Frente Renovador. Está bien, perfecto. Perfecto. Eso, esperemos que vamos a sacar más que lo que sacamos ahora. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que la gente, va a haber un grupo importante de gente que va a pensarlo y además, evidentemente, que Cambiemos está buscando también a los que no fueron a votar. Porque es cierto que hubo, de alguna manera, hasta... Hay que reconocerlo, hasta el propio gobierno que decía estas elecciones son inútiles. Que tiene un dejo de verdad, pero también a último momento nos dimos cuenta que también era bueno sacar algunos votos. Así que yo creo que se va a sacar más, lo vamos a superar y vamos a poder hacer, no que entre uno por masa, sino que entre uno más por nosotros. Por supuesto. Efectivamente. Tu comentario al respecto, vos vas por qué puesto de concejal. Yo voy como noveno concejal por la UCR. Sí. Bueno, ahí te corto. Sí. Decime por qué quisiste ser concejal por la UCR dentro de Cambiemos. No, ¿por realidad, qué quisiste concejal? En realidad, hay mucha gente que está en condiciones de ser concejal. Me lo propusieron, me sorprendieron, en cierta forma. No te pusiste a llorar como Caña, ¿no? No. En realidad me llamaron por teléfono a la madrugada dándome la noticia esta. Que al día siguiente tenía que reunirme con compañeros para ir a firmar el cargo para concejal. Me encontré con mucha gente amiga, que hacía rato que no veía, Iván es uno de ellos. Y bueno, como experiencia muy lindo. Hace 30 años que vivo en el mismo lugar en Gleu Centro. Me conoce mucha gente y espero poder ayudar a esa gente que me conoce y hacer las cosas bien como corresponde. ¿De qué te ocupas? Yo trabajo, soy empleado de seguridad. Está bien. Bueno, decime cuál sería el proyecto que más te gustaría impulsarse en el caso que ingresas como concejal en forma propia. O sea, si tenés algún proyecto vos como propio, por supuesto necesitas el apoyo de un montón de gente, y suponiendo que ingresaras como concejal, ¿cuál sería la parte que más te gustaría? O sea, ¿cuál sería el proyecto? El proyecto hoy por hoy me gustaría que mucha gente me lo solicita, es el tema cloacas, el tema agua corriente, el abandono que hay en Almirante Brown con respecto a las calles, las condiciones de las calles. El 80% de las calles son de tierra, son intransitables. No me canso de publicar fotos por Facebook, las condiciones que están en las calles. La falta de inseguridad, la falta de iluminación. Creo que hay mucho para hacer en lo que es Almirante Brown. Creo que nombraste más o menos casi todas las cosas que son importantes en una municipalidad, ¿no? En un municipio. Y que la verdad que hace 20 años que no hace nada. No, más de 20 años, en realidad hace mucho más de 20 30, años. Fácil. Sí. Justamente hoy estamos viniendo en estos momentos de una de las tres actividades centrales que tuvimos hoy. En el día de hoy con Carlos Regazzoni y estamos viendo justamente de Gleu, de un centro de jubilado que, ¿cómo es que se llama? Gleu Vive y bueno, los vecinos de Gleu Vive nos estaban diciendo justamente, son gente, centro de jubilado, gente mayor. Uh-huh. Y que justamente nunca vieron un adelanto en su en su Gleu querido, y eso está pasando en todas las periferias de Almirante Brown. Y lo más grave es que donde sí en algún momento se hizo algo, que es en los lugares céntricos, como nunca se hizo un mantenimiento, ya está todo roto. Entonces es como que en vez de avanzar hemos retrocedido en el tiempo también. Exacto. Sí, mira, es obvio que el atraso que hay, aparte como avanza digamos, hay una mayor cantidad de población, en realidad vos estás volviendo para atrás, como bien dijiste vos, no es que avanzamos. Claro. Porque en la medida que se producen, o sea, hay el tema de agua. Cuando yo vine a vivir a Lonchana en los 70, que no, digamos que 77, soy un vecino relativamente nuevo, hay gente que vive mucho más acá, pero el tema del agua era, pusimos un bombeador en mi casa, lo puso acá García, que vive cerca de la Raiva, ya no vive más este señor, pero está el hijo, y hizo una perforación de 30 metros, 40 metros, ¿no? Y creo que hizo algún metro más porque estábamos un poco alto respecto a acá. Esa perforación yo la tuve que cambiar, primero que se, cuando bajaron las napas, me quedé sin agua. Y además la contaminación que existe por el tema de las cloacas, no las cloacas, la falta de cloacas. Claro. Todos los pozos ciegos, los pozos negros, como se le puede llamar, donde va la materia fecal, eso es una contaminación. No, incluso vos estás en una zona donde estabas muy cerca de lo que era Cromosur. No sé si te acordás. Sí, sí, sí. La empresa de cromados que contaminó muchísimo, que estuvo a punto de llegar incluso a contaminar el Puelche, que es el río subterráneo que hay. Y que, bueno, ese río subterráneo... Está severísimo, más o menos. Claro, y ese río subterráneo, que es la tercer fuente de agua potable del mundo. Estamos hablando, la tenemos en Lonchal, o sea, lo que es Almirante Brown. Sí, ¿no? Sí, sí. Y viene desde otros sectores. Y justamente a raíz de todo eso, que la planificación de agua corriente que se está haciendo para toda la provincia, habla justamente de un río subterráneo, pero artificial. Por todos esos contaminantes que hubieron en la zona. Sí, es obvio que estamos muy, muy mal y que Brown necesita un cambio, ¿no? Esperemos que, como hablábamos recién, no, quizás acá el tercer cordón electoral es el más difícil de pelear, pero yo siempre digo lo siguiente, hoy en día la provincia de Buenos Aires no es la misma que el municipio, o sea, son dos colores distintos. Pero hay algo que es muy importante, Mario, disculpame que te interrumpa. Cambiemos está logrando algo que siempre se habló, fue a los papeles, pero que en la realidad no se daba, que es poder unir gente de distintas. Vamos a Patricio, que es un muchacho joven. ¿Cuántos años tenés, Patricio? 26. Tiene 26 años y yo en una oportunidad, mano a mano, le dije lo que podía yo observar de él, que me parece que tiene un potencial gigantesco. Y que puede tranquilamente, dentro de toda su juventud, es mucho más maduro que muchos que no han vivido que han vivido mucho más de lo que vivió él. Lo tenemos a Rubén. Rubén es un poco más grande que Patricio, pero tiene muchísima experiencia. ¿Qué edad tenés, Rubén? 52. Pero tiene muchísima experiencia de vida en el territorio, conoce mucha gente, como bien lo dijo. Pintó una realidad, sobre todo de lo que es Gleu y Longchamps, muy, muy concreta. Entonces, eso lo está logrando Cambiemos, está uniendo distintas experiencias de distintas edades. Y hoy tuvimos la posibilidad de, que no lo voy a decir al aire, pero que a Patricio le han tirado una responsabilidad gigantesca encima, y que lo habíamos hablado, y la verdad, yo me lleno de orgullo propio, ¿no? Porque digo, yo lo leí y lo leyó alguien mucho más importante que yo a nivel político, que es Carlos Regazzoni, te dio una tarea muy importante, que en otro programa lo vamos a hablar. Pero eso es lo que hay que reconocer la campaña. ¿Vas a dejar como antiguamente en los cines? ¿Continuará? ¿Lo vas a dejar? No, tiene que armar una juventud, una nueva juventud, o sea, agregar más juventud todavía al proyecto, y lo va a hacer desde el área que a él le corresponde, que es la parte de Don Orión, Clay, porque esa zona estás trabajando mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos, bueno, yo vivo en Don Orión desde que nací, así que son prácticamente los mismos vecinos, los mismos comerciantes de toda la vida que me conocen, me vieron crecer, me vieron caminar, así que bueno, estamos, como decía Iván, dándole mucha importancia a Don Orión, porque entendemos de que, bueno, Don Orión es, quizás es un paraíso para el resto de los que viven en Almirante Brown, porque somos uno de los pocos barrios que tenemos las necesidades de infraestructura cubiertas. Pero tenemos otros problemas que a lo mejor en otras localidades del distrito no son problemas. Pero para lo que es Don Orione, que un vecino te ponga una cochera donde no corresponde, que uno te ponga un local trucho no corresponde. Entonces, todas esas cuestiones que son pequeños detalles de infraestructura hacen que en Don Orione a veces cueste mucho militar, porque no hay grandes problemas estructurales, y a veces el poder político, generalmente el municipal, no se quiere meter en Don Orione porque saben que si se meten pierden una elección, pierden la otra. Entonces es muy complicado militar en Don Orione y hacer política en Don Orione, porque siempre han manejado ellos la cuestión. Antes de ir a lo tuyo, te pregunto, ¿de qué te ocupas? Soy empleado del Ministerio de Salud. Está bien, perfecto. Quiero hacer una aclaración de lo que estaba comentando cuando vos empezaste a hablar, Iván,

Y bueno, con estos amigos que han venido a visitar, que son Rubén Cara y Patricio Kelly, de Unión Cívica Radical, que están en la lista del Frente. Cambiemos. Cambiemos, ahí está. Muy bien. Ahí está. Bueno, Mario. Patricio, estábamos hablando sin el corte y queríamos saber un poco cuál es tu principal anhelo, o digamos, por el motivo por el cual habrás querido, más allá que te lo hayan ofrecido, ser consejero escolar. O sea, ¿cuál es tu idea? Mira, yo para los que no me conocen, les cuento también y hago extensiva la presentación de hace un rato. Yo fui candidato a consejero escolar también en el año 2013, cuando el radicalismo integraba el Frente Progresista Cívico y Social. Y en ese momento comprendí que mi función militante tenía que estar en la vida educativa, porque si Dios quiere, en un par de años voy a ser profesor, entonces quiero que en ese ámbito no solo los profesores tengan un ámbito de comodidad, sino obviamente los estudiantes también lo tengan. Y disculpa, ¿qué estás estudiando? Profesorado de Geografía, y ahora este año arranqué licenciatura en Relaciones Laborales. Es bueno que dentro de los que se postulan a consejeros están relacionados con la parte educación, ¿no? Entonces empecé a comprender que la situación de las escuelas en Almirante Brown no eran como las quería pintar en ese momento Darío Giustosi. La realidad era otra. Los fondos del Consejo Escolar estaban siendo desviados hacia la municipalidad, que en ese momento los fondos que venían del Consejo Escolar desde la provincia iban al Consejo Escolar y no a la municipalidad, al contrario de ahora. Entonces, en su momento, con Pepe Fernández, que era concejal de la coalición cívica, él había iniciado una demanda a la municipalidad por este desvío de fondos, y quizás más desde el llano, yo me encargaba de ir escuela por escuela viendo las deficiencias de cada una, y ahí descubrimos que no había estufas, que no había ventiladores, que había vidrios rotos, que no había equipos pedagógicos trabajando en las escuelas como correspondían, que en el distrito había un 15% de deserción escolar, había muchas falencias, que algunas... No, el 15% a nivel primario, imagino que las... Sí, en realidad lo que hicimos fue hacer una medición entre la cantidad de chicos que entraban en primer grado y la cantidad de chicos que no terminaban después. ¿Estás hablando de primaria? En general, entre la primaria y la secundaria encontrábamos un 15% de deserción escolar. Yo pensé que era más. La secundaria pensé que era mucho más. No, encontrábamos esto, o sea, encontrábamos un modelo educativo en Almirante Brown donde no era inclusivo. O sea, nos querían en ese momento vender a toda costa que era la década ganada, que eran un gobierno nacional y popular, y nos dimos cuenta que lo más popular, una de las cosas más populares, como era la educación pública, no estaba siendo inclusiva. ¿Por qué? Porque no te permitía entrar, como decía Carlos en la campaña del 2015, no te permitía entrar al jardín, a la sala de tres, pero se había votado la ley, obligatoriamente tenías que estar en la sala de tres, pero no había jardín en la zona, y tampoco te aseguraba salir a los 17, 18 años con el título en la mano. Entonces, todas estas cuestiones que la municipalidad no contaba, si bien algunas eran responsabilidad de la Dirección General de Escuelas en la provincia y otras eran de la municipalidad, todo esto no lo contaba la municipalidad. Y nos encontramos en este tiempo con un consejo escolar cooptado por el Partido Justicialista y con las manias del Partido Justicialista cuando estás durante 15, 20 años sin un solo control. Un poco lo que decías vos al principio. Es necesario este control en el Consejo Escolar, porque aunque parezca que no y aunque en la lista estemos abajo de todo y mucha gente no lo sepa, el Consejo Escolar tiene un rol muy importante en la vida, sobre todo de los adolescentes y de los más chicos también. Hay que tener conciencia de que estamos formando como sociedad a los chicos que van a venir en 10, 15 años a reemplazarnos en nuestras tareas probablemente en la sociedad. Entonces, si la formación arranca mal, si tenemos que lamentablemente hacer que los chicos vayan a comer a la escuela y no comen comida de calidad, si tenemos que dos veces a la semana suspender las clases porque no hay agua, si tenemos que dos veces al mes o tres veces al mes suspender las clases porque no hay para limpiar, entonces, si tenemos que hacer todo eso encima de tolerar muchas veces los paros de los sindicatos enemigos de algunos gobiernos, no de todos, pero siempre tenemos que tolerar que... Los paros políticos. Si tenemos que tolerar todo eso, ¿cuántos días de clases tienen los chicos? Es culpa a veces de... O sea, porque siempre también acá hay otro punto de vista. Siempre a veces se lo culpa al docente desde el oficialismo o la oposición, según quien gobierne, la culpa es del docente y la culpa no. Pero a veces la culpa no es del docente. A veces hay muchos docentes que quieren acudir a clases y no pueden, porque el portero no fue, porque pasan todas estas variables que comenté recién, y eso es culpa de la administración del Consejo Escolar. Una administración del Consejo Escolar que en los últimos 10, 15 años en Almirante Brown ha sido deficiente. Y ha sido deficiente porque han mal administrado el dinero. Entonces, si yo a vos te doy 100 pesos para arreglar la escuela y la escuela no me la arreglaste, decime dónde está la plata. Si no me vas a responder de dónde está la plata, vas a terminar como Zanelli, que se fue destituido del Consejo Escolar en el año 2015, y en el mismo año 2015 lo encontramos en la boleta de Cascallares. Entonces, la hipocresía se tiene que terminar. Se tienen que hacer cargo de lo que no hicieron en el Consejo Escolar, a pesar de haber tenido supuestamente los mejores 10 años de la Argentina, podrían haber hecho que las escuelas públicas de Almirante Brown tienen condiciones. Y no lo hicieron. Y si vamos más al fondo, con la plata que desviaron, podrían haber hecho 10 jardines, tranquilamente, públicos, para que al menos los vecinos de Englewood, de Noyan y el ministro Rivadavia tengan a dónde mandar a los chicos a la sala de 3 y de 4 y de 5, y tampoco los hicieron. Entonces, sí, es mucho lo que hay para hacer en el Consejo Escolar. No es solo que las escuelas estén en condiciones. Es como dije hace un ratito, es que entendamos que estamos tratando con los chicos que van a venir, y esos chicos que van a venir, lamentablemente, 60% tienen que ir a comer a la escuela porque en la casa no pueden. Ahí voy a una pregunta. ¿Cuál es la función del consejero escolar y del consejo escolar? Explicarlo, porque yo creo que es algo que la gente no conoce mucho. O sea, como la mayoría de la gente no conoce mucho de educación, lo que vos planteabas de la escuela, de deserción y bla, bla, bla, la gente no conoce. Lamentablemente hay un precepto muy viejo que dice que como los padres tiran a los pibes en la escuela, los votos de los pibes no interesan porque no votan, entonces ahí está el resultado de la escuela. A lo mejor para un partido político muchas veces le interesa más una sociedad de fomento, un club de barrio, que la escuela. Contame, ¿qué es, cuál es la función del consejo escolar y los consejeros? Sí, la función del consejo escolar, que en realidad es la función que debe cumplir cada uno de los consejeros escolares, es, o sea, el consejo escolar, esto es como en el Congreso o como en el Consejo Deliberante. Cuando se suman los nuevos consejeros escolares, se dividen las áreas que cada uno va a manejar. Uno manejará infraestructura, el otro manejará los cargos de los auxiliares, el otro manejará las licencias, el otro manejará la alimentación. O sea, cada uno va manejando distintas áreas. Pero lo concreto, lo diario que el consejo escolar tiene que manejar y que tiene que responder es la infraestructura en las escuelas, la alimentación en los comedores escolares y obviamente que los auxiliares se sientan cómodos en el ámbito del consejo escolar, porque a veces también pasa que los auxiliares tienen problemas en la escuela donde están y necesitan el oído de un consejero escolar que le resuelva el problema. O sea, todo funciona en base a la ley, no es que está funcionando en base a que en un papel escribimos lo que se nos ocurre. Hay una ley que también la tienen que cumplir los consejeros escolares. Entonces, Hay una realidad que maneja de las 3-4 áreas importantes que maneja el consejo escolar, hay dos áreas como infraestructura y como la alimentación en los comedores escolares que son muy sensibles y que no pueden estar mal, no puede no haber control y no puede no haber calidad. Entonces, si no tenemos control, no tenemos calidad, tenemos un consejo escolar deficiente, esa es la realidad. Y después, en base a lo que vos decías de que muchos padres dejan a su hijo en la escuela cual galpón, bueno, eso es parte y producto de las malas políticas en la administración pública, eso es parte y producto de dejar de confiar en el Estado. Hay mucha gente que ha dejado de confiar en el Estado por un montón de cuestiones que para algunos son lógicas y para otros no, y muchos otros que a lo mejor no confían en el Estado no tienen los medios tampoco para llevar a sus hijos al sector privado y no les queda a veces otra alternativa que dejarlos en el Estado. Pero acá tiene una vocación muy grande, que yo creo que vamos camino a eso, del gobierno de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos que hacerle entender a la gente que el Estado es lo principal. Y creo que esa gran desconfianza que empezó a tener la gente del Estado, no solo se dio con las políticas de los 90, sino que también se dio por esta mañas que tiene el partido justicialista cuando está en el poder, que te confunde el Estado con la unidad básica. Entonces, si yo transformo el Estado... Y con la casa. Si yo transformo el Estado en una unidad básica, y yo al Estado no me quiero acercar más. Si yo cuando entro me van a adoctrinar en la escuela no voy a ir, porque no voy a permitir que un docente tenga que adoctrinar algo. O sea, la bajada de línea en el aula no está permitida, está prohibida por el estatuto docente. Estamos quizás hablando un poquito, acercándonos al tema de Maldonado. Sí, bueno, inevitablemente. Te digo, casi me convenciste como para votarte, ¿eh? Yo lo voto por intendente. Pero ya. Se enoja Carlos. No, si Carlos está para aconsejar. ¿Cómo aconsejar? Estaba mirando dónde estaba el enchufe para desenchufarlo. No, pero... Pero te felicito, realmente es impresionante. Es impresionante. No, porque yo sé lo que le decía. Pero aparte habló de seguido, no sé si lo estuvo estudiando anoche. Porque él sabe lo que está diciendo. No, sí, correcto. Él lo tiene claro. Y yo la otra vuelta hablaba con Patricio y le decía que él tiene la capacidad de poder... ver la situación desde arriba, ver todo el contexto, que eso es muy difícil, eso se logra cuando tenés años de vida. No, pero por eso que me parece que debe tener como 50. Tiene pocos años de vida, pero bien aprovechados. Pocos años de vida, o sea, él, ¿sabes qué? Él tiene la formación para estar en el lugar que él quiere estar, por un tema de, obviamente, para cada cargo a veces se necesita ciertas actitudes o estudios. ¿Cómo no vamos a perder esta gente? Hay que poner el voto para Cambiemos, porque necesitamos gente como Patricio, ¿no? Pero de en serio lo digo. Sí, totalmente. Pero además, realmente, como dice Iván, estabas hablando y yo te estaba tratando de seguir lo máximo que puedo para... Repetime todo lo que dijo. No. Sí te puedo repetir la idea que dijo, pero fue muy claro. Clarísimo, no te quepa la menor. No te voy a repetir las palabras que dijo porque eso es imposible, además no tengo esa memoria, pero me quedó clarísimo lo que él piensa, y eso es lo importante. Obviamente espero que ese pensamiento también después lo pueda llevar a la práctica. Pero es muy importante ese control que vos decís. Y yo estoy muy contento que, aunque sea Cambiemos, pueda poner dos consejeros escolares sobre 10. No importa, pero ya son 4, ya no se te van a reír tanto en la cara. Porque cuando hay uno se ríen. Yo me acuerdo justamente hablando del Frepaso, que había un concejal solo que era el Frepaso y cada vez que levantaba la mano le pegaba el brazo. ¿No es cierto? Entonces, es importante. La verdad, vamos a partir a base, los felicito a los dos, porque vos también diste tus motivos, que hiciste un abanico total de los problemas que me veo reflejado de quien vive por lo menos acá en Lonchan, y me imagino que todo el Mendebrón es lo mismo. Yo creo que con Iván nos conocemos de antes, y bueno, hemos vivido cosas juntos. Y yo siempre dije que la mejor manera de hacer política es caminar la calle. Uh-huh. Hablar con la gente, escuchar a la gente y vivirlo. Como quien dice, chapalear barro, ¿no es cierto? Ponerse del lado de la otra persona y ver lo que realmente están necesitando. Sí, escuchar, dejar de ser funcionario y tratar de ser un poco pueblo, ¿no? Exacto. Porque muchas veces son todos muy buenos. Hay una película argentina muy vieja que se llama Detrás de un largo muro, que se refería a, digamos, la ribera del Riachuelo. Antiguamente el aeropuerto de Ezeiza no estaba conectado con la capital a través de autopistas, sino que se venía generalmente por ruta y se pasaba por la ribera del Riachuelo del lado de la provincia. Eso hacía que todos los que venían de Ezeiza, que era un aeropuerto internacional, ahí había toda una villa que estaba desde Pompeya hasta el puente de la Noria. Sí, sí. Para evitar que no se vea, entonces levantaron un muro, ¿no? A ver, me has acordado cuando Cristina decía que teníamos el 6% de pobre. Bueno, ahí sí lo pasó lo mismo. Levantaron un muro, listo, la villa no se veía. No, porque incluso explotaron los viajes de alemanes que querían venirse para la Argentina. Sí, pues, no, bueno. Pero esto estamos hablando ya de los años 50 y pico. Y es más, vos, para entrar a la villa había, por ejemplo, el muro terminado acá y este muro de acá era un poquito más largo, cosa que tengas que hacer esto. Eso provocaba inclusive problemas para entrar a las ambulancias. Sí. Bueno, y de esa película, que muestra una historia, creo que es Hugo del Carril que trabaja, es una película bastante vieja, bueno, ni habías nacido, pero cuando vienen las elecciones siempre vienen los políticos, sacaban la foto y después se iban y desaparecían. O sea, y eso es lo que Cambiemos como ideología está haciendo distinto. O sea, no venir a sacarse una foto y después desaparecer. Y que el personaje sea justamente el concepto, yo creo que de la timbrada, que todos se reían de ¿no es cierto? Se reían, pero lo están haciendo de... Claro, que se dieron cuenta que realmente... Que hey, forma... que se iba a perder en el coro. Bueno, la gente fue dándose cuenta que cuando viene el político toma nota por lo menos de lo que le va diciendo. Y además, como vos comentás, cuando vas a ciertos lugares y esta persona acá te dice, mirá, esto no es blanco, es negro, y allá te dicen, esto no es blanco, esto no es... y vos vas a tener, de alguna manera como ser humano tenés que reaccionar y pensar que es blanco y no es negro, porque es así la cosa. Y bueno, eso es lo importante. Me gustaría la opinión de ambos, pero vos ya quedaste en la docencia, lo que estábamos hablando, el tema de Maldonado, ¿cuál es su opinión? Primero, respecto a qué pasó con Maldonado, creo que todos acá en la mesa y fuera de la mesa y en la audiencia está totalmente convencido que Maldonado tiene que aparecer y lo tenemos que pedir con vida, por más que se diga que las esperanzas se terminan con el tiempo, ¿no? Obviamente las expectativas de vida son menores, pero tenemos que pensar de que Maldonado está vivo, así como tenemos que seguir pensando que Julio López está vivo, ¿no es cierto? Porque todos los desaparecidos son iguales, o sea, no hay un desaparecido blanco y un desaparecido negro, sino que son todos desaparecidos. Entonces, como tenemos que seguir peleando porque la aparición con vida de Julio López y los otros tantos desaparecidos en la dictadura, que estamos hablando de desaparecidos en democracia, pero quiero que sepan, me cuenten un poco su opinión sobre esto, sobre el tema famoso del conflicto de Cetera, y bueno, su opinión. Bueno, con respecto a lo de Cetera, a mí, o sea, vuelvo con lo mismo que dije hace un rato. El adoctrinamiento o la bajada de línea en las escuelas me parece una aberración. De cualquier color político me parece que no corresponde, y menos corresponde tratarlo en la escuela primaria y en el jardín. Me parece una locura. La escuela secundaria es distinto, ya es distinta esta escuela secundaria a mi escuela secundaria, la de él, la tuya, o sea, ya cambió la escuela secundaria. Pero en la escuela primaria y en el jardín me parece un atropello, no solo a los chicos, sino a los mismos padres que confían en esa escuela o en ese jardín para dejar a sus chicos. Y con respecto al caso puntualmente, yo me preguntaría, más allá de dónde está Maldonado, que la intención de todos es que aparezca con vida, que aparezca, me preguntaría dónde está el gobernador de Neuquén. No hay que olvidarse que el Movimiento Popular Neuquino gobierna desde hace 50 años la provincia y que conoce bien el conflicto con los pueblos originarios de su provincia. Entonces, ¿dónde está el gobernador? ¿Por qué no solucionó en 50 años el conflicto su partido? ¿Por qué no resolvió el conflicto con los pueblos originarios? ¿Por qué hay pasos fronterizos ilegales a Chile en su provincia después de 50 años? Entonces, no es solamente dónde está Maldonado. Hay un montón de actores en la política que parece que se desligaron de los problemas y dijeron, fue gendarmería, entonces que se arregle la ministra de Seguridad de la Nación. Pero ustedes... verdaderamente, y le pregunto también a la audiencia para que piense en su casa, ¿verdaderamente creen que había una necesidad del gobierno de la Nación o del Ministerio de Seguridad de la Nación de hacer desaparecer por obra y arte de magia a una persona que no era conocida en el mundo político a nivel nacional, más que en la provincia de Neuquén, que tampoco es su provincia, para... Acá suceden también otros disparadores. Ustedes vean que ya no se habla más de debido, de todas las causas. Es más, la ONU empieza a opinar de esto. ¿Y por qué no opina de los ciento y pico de muertos de Venezuela que ni siquiera abrió la boca? No, pero me pareció espectacular, una vez más, lo que él habló sobre el gobernador. Sí, sí. Las Neves, ¿no es cierto? No, el de Las Neves es de Chubut. Ah, Chubut. No me acuerdo ahora el apellido de... Bueno, porque justamente hoy escuché un comentario... por la radio también, hablando del hostigamiento a los pueblos originarios que había por el gobernador justamente de Neuquén. Más allá de ese tema, me parece muy bueno porque es una variante que nadie habló, lo que vos estás diciendo. Yo creo que la variante, sale esta variante a la luz desde el momento que mágicamente, por primera vez después de 50 años, el Movimiento Popular Neuquino perdió una elección en su provincia. Y qué casualidad que la ganó Cambiemos. ¿No la habrán querido tirar antes de las elecciones? ¿O casualidad desapareció 10 días antes de las elecciones, cuando ya se sabía que Cambiemos estaba bien posicionada en la provincia de Neuquén para ganar la elección? Entonces, me parece que acá hay una complicidad. Y otra cosa más, y sin ofender a nadie, porque estamos todos con las mismas ganas, reitero, que aparezca Maldonado. ¿Pero por qué la familia entorpece la causa? Es la tercera prueba falsa que entregan a la justicia. El video del corte de ruta era de un día antes de la desaparición y la justicia dictaminó que no estaba Maldonado en ese corte de ruta. Entonces, ¿Por qué entregan una foto con toda la, con la barba tupida y con el pelo largo y después hay otras fotos que circulan con Maldonado con la, sin barba y con el pelo más corto? Entonces, hay un montón de cuestiones que la familia está haciendo para entorpecer la causa, indudablemente, y ahora mágicamente nos encontramos que la jueza, que no responde al gobierno, porque ellos están acostumbrados a que los jueces le respondan, que la jueza que no responde al gobierno diga, la gendarmería no tiene nada que ver. Y mientras tanto abonaron la causa de que en una patrulla de gendarmería había sangre. Entonces, me parece que es un atropello a la razón y un atropello a una persona que está desaparecida y que están queriéndole sacar rédito político para sacar un punto más en la provincia de Buenos Aires. O sea, no tiene, yo creo que ya no tiene gollete. Hay que seguir investigando, hay que buscarlo. Hoy por hoy la causa ya está, ya pasó a Chile, porque ya se está hablando de los carabineros en Chile, ya ni siquiera se habla de la gendarmería. Entonces, bueno, me parece que es, hay que tomarlo con mayor seriedad, hay que dejar de hacer el partidismo. Es un tema muy serio, no sé qué opinás vos, Rubén, sí, también. Iba a tratar de darle un poquito de tiempo a él, porque se me va a cortar. Creo que es un tema muy delicado, con respecto a lo que me decía acá recién mi amigo Kelly. Creo que están tratando de utilizar a la política para sacar réditos políticos, como dice él. Desaparecidos hay muchos, no solamente es Maldonado. Hay toda una lista que durante 12 años, 15 años hubo desaparecidos. No solamente López, sino mucha otra gente. También podemos hablar de la masacre de 11. ¿Dónde están los culpables? Nunca se dijo nada. Podemos hablar también de todo lo nefasto que fue el gobierno pasado. Y agarraron dos o tres personas nomás están presas, el resto no. Entonces, hay muchas falencias que utilizan el apellido Maldonado, el nombre de Maldonado, para tapar o para sacar un voto más, como dice. Efectivamente es así, y la verdad que yo creo que son los últimos manotazos que están dando. Desde ya que todos queremos que Maldonado aparezca, el mismo gobierno está dispuesto a ofrecer lo que sea para... Lo peor que le puede pasar al gobierno es que Maldonado no aparezca. Exacto. O sea, y pensar de que... O sea, podemos pensar desde el punto de vista de que de pronto un grupo de gendarmería, por decir así, como dice la familia, lo secuestró, se le fue de las manos, y se murió y se asustaron. O sea, sucedió con el famoso soldado Carrasco, sí, que estuvo desaparecido también. Lo que no podemos nunca admitir, obviamente, de la misma manera como no podemos dejar de pensar de que esta persona tiene que aparecer con vida, tampoco podemos dejar de permitir que se diga que este es un gobierno que tiene un plan sistemático de desaparición de personas, porque la verdad, sinceramente, es súper ridículo. Bueno, muchos comparaban esto con la dictadura y eso también. Sí, bueno, sí, pero locura. A ver, sin ir a la tragedia 12, ¿no? Yo hacía el comentario hoy respecto a López, y bueno, quién apareció con vida, quién es el desaparecido, vale más uno que el otro. Uh-huh. Respecto a lo que vos decías, el tema del hashtag que hoy tuvo muchísimo, con mis hijos no, sí, es lo que habla de que la escuela tiene que ser laica y que la escuela tiene que ser libre de política, por lo menos como vos dijiste muy bien, en la primaria. Yo quiero hacer un comentario simplemente, en el año 1999 hubo, un día como hoy, estuvo la desgracia del avión del APA, 65 muertos. A partir de ahí se hizo la justicia. Quiero hablar con eso respecto un segundito, porque ya se nos va el programa. Sí. La justicia argentina, que no es justicia cuando trabaja de esa manera. O sea, en el año 1999 fue la desaparición, en el año 2009 recién fueron a juicio dos personas que eran dos empleados. La compañía estuvo totalmente liberada. En el año 2009, gobierno kirchnerista. En el año 2014, la Corte dijo que como estaba muy, digamos que había pasado el tiempo, igual que Vudú, no porque no eran culpables, sino que como Vudú había pasado el tiempo, entonces no se los podía juzgar. Eso es un tema también importante. Y lo último que quiero recordar, o por lo menos decir, más allá a Graciela Ocaña. Yo quiero decir que Graciela Ocaña fue la que más votos sacó en la provincia de Buenos Aires. Una persona que hizo dos denuncias muy importantes, más allá de todo el tema, cuando estuvo, a pesar de haber pertenecido al gobierno kirchnerista, se fue porque no aguantó la corrupción, porque uno se puede equivocar, pero como toda persona bien, tiene que saber rectificarse, y ella lo hizo, denunció la corrupción, pero las dos últimas denuncias que hizo fue el plan Cunitas, del señor Aníbal Fernández, unas que no servían para poner un bebé encima, y las famosas joyas de Cristina, brazaletes de oro, joyas y todo lo demás, que lucía cada vez que aparecía, que a partir que ella dijo, no hay una declaración jurada de Cristina donde diga que esas joyas están asentadas, Cristina a partir de ahí apareció con hilitos de paño. Así que bueno, yo quería sí, dale. Nombraste a Julio López y quería recordar también, Julio López denunció a Checolás y fue el gobierno de Daniel Scioli el que le siguió pagando el sueldo, sí, a Checolás, exactamente, hasta que se terminó el gobierno de Daniel Scioli y hasta que el gobierno de Cambiemos dijo, paren, le estamos pagando todavía el sueldo, sí, a Checolás. O sea, entonces a Julio López podríamos, ya que le echamos la culpa al gobierno de Cambiemos de que fue una desaparición forzada lo de Maldonado, también podríamos decir que una persona que se sentó en el banquillo a denunciar a Checolás también fue una desaparición forzada porque denunció al mismo Estado. Entonces, hay que ser menos hipócrita y ser un poco más racional. Hay que ser más curioso. Se nos fue el programa, siendo las 19:56, 15 grados dos décimas. Repetime el nombre tuyo y el puesto de concejal. Mi nombre es Rubén Cara, estoy como noveno concejal en la lista de Cambiemos. Consejero escolar. Patricio Kelly, voy como tercer candidato a consejero escolar en la lista de Cambiemos. Muchísimas gracias por habernos visitado. Felicito a los dos, ¿eh? Muchas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos el próximo jueves en Dialogando Juntos. ¡Vamos, Nico! Somos la radio de los payadores y de los cantores populares.